y vamos con el tema que hoy vamos a abordar. Paraguay, elecciones. Empezamos por cómo se llega a esta instancia, porque era el presidente Lugo, y Lugo no llegó a convocar las elecciones, un golpe de Estado. ¿Qué tuvo que ver Monsanto en todo esto? Estamos en línea con José Luis Livolti, dirigente del Movimiento Campesino de Liberación. José Luis, muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo les va? Hola, amigo, buenas noches. Muy bien, José Luis, se dice el golpe que organizó Monsanto en Paraguay. Uh-huh. ¿Es así? Es así, tal cual. Yo acá me hice un guión porque sí, estaba repasando cómo se fueron dando los acontecimientos. Sí. Y por ahí en unos minutos de radio, por ahí no se puede ser tan sintético, pero voy a tratar de que se, puntualizando algunos nombres y relaciones, sí, ver cómo esto se fue tejiendo, ¿no? Perfecto. Lo primero aclaratorio es que todo tiene que ver con un modelo productivo, así que decir que Monsanto maneja un paquete tecnológico en América Latina, por supuesto con nuestro país también, profundamente, en Brasil, en Uruguay, en Paraguay, y por supuesto que quiere meter la pata en todos los países de Latinoamérica, salvo en Venezuela, en donde con mucha alegría vi que en la asunción de los ministros Maduro anunciaba un plan de producción de alimentos con semillas agroecológicas, ¿no? Eso es muy alentador y muy ejemplificador para América Latina. Ya lo creo, sí. Monsanto es dueño, decía, del paquete tecnológico, de no solamente de las hojas, sino en el maíz, en el girasol, en el trigo, e incluso en algunas líneas de producción animal, transgenizadas, uh-huh, esto es, con modificación genética, que hace que estas semillas respondan o sean inmunes a la aplicación de líquidos que también Monsanto produce. O sea, con ese paquete tecnológico, uh-huh, y un mecanismo de siembra directa, avanza en toda América Latina en un proceso de profunda dominación. Históricamente siempre supimos que el que domina la semilla domina el mundo, porque es la base de la alimentación. Por lo tanto, el imperialismo y el capitalismo no duda en tratar de manejar esas cuestiones, ¿no? Y en Paraguay fue muy emblemático, dado que Paraguay es un país de una profunda dominación oligárquica, y cuando digo esto me baso en el número que habla de que el 85% de la tierra en el Paraguay está en manos del 2% de la población. El 85% en manos del 2% de la población. Creo que esto lo convierte, según leí, en el país más desigual del mundo. Así es. Y por supuesto, bueno, esto habla de una casta oligárquica ligada a las empresas multinacionales muy férreamente. Por supuesto que eso está acompañado por una alta concentración e interrelación con los medios de comunicación. Yo les voy a hacer algunos nombres, ¿no? Sí. UGP es la Unión de Gremios de Producción en Paraguay. Uh-huh. ¿Qué es UGP? Es la Mesa de Enlace, ergo Sociedad Rural, claro, Paraguay. Nuestra. Exacto, ¿no? Ahí está. Donde casualmente el presidente de UGP es Héctor Cristaldo. Héctor Cristaldo es uno de los directores del Grupo Sucolillo. El Grupo Sucolillo es uno de los socios de Cargill en Paraguay. Digo, claro, bueno, este es el primer lazo importante. El gobierno de Lugo, antes de ser destituido por un golpe institucional, un golpe de Estado, digamos, tenía como ministro de Agricultura en el a un tal Cóceres, que después, miembro del Partido Liberal, que después fue exigida la renuncia de él a través de una maniobra de Monsanto, y en el Senave a Miguel Lovera. El proceso en esos días del año pasado, digamos, sí, transcurría mediante, o sea, digamos, el pretexto por el cual Monsanto empieza a hacer presión sobre el gobierno paraguayo y sobre el área de agricultura del gobierno paraguayo. Hay que hacer el contexto de que en este momento Lugo ya venía con un grado de debilidad, venía cediendo ante las presiones de las multinacionales en función de que no lo volteen, digamos. Okay. Tomó el camino quizá equivocado, a lo mejor hay que hacérselo con una crítica fraternal al compañero Lugo, pero... Se llega a través de una alianza con el liberalismo. Así porque es. Porque Franco era su vicepresidente. Llega aliado al liberalismo. Sí, pero el liberalismo impone sus hombres en algunos lugares clave del gobierno. Esencial, ¿no? Sí. Entre eso estaba también Miguel Lovera, que era director del SENABE. El SENABE vendría a ser como el SENASA en Argentina. ¿Qué hace Monsanto? Trata de que se autorice en el país un nuevo gen o una nueva semilla transgénica, transgenizada, de girasol. El Ministerio de Agricultura, en mano del Partido Liberal, aprueba la aplicación de esa semilla y la libera para que sea aplicada en el país, pero el SENABE, a través de la persona de Miguel Lovera, se niega a esa liberación. Qué casualidad que pocos días después de esta negación, con Lugo fuera del país y ejerciendo la presidencia su vicepresidente, el otro era presidente de facto, Franco, sí. Lovera es víctima de un ataque furibundo a través del diario ABC Color, cuyo directorio también tiene altos intereses en los agronegocios y es socio de Monsanto en la distribución de semillas y agroquímicos. Era el socio, claro, ABC Color. Y a través de una pseudo dirigente sindical llamada Silvia Martínez, le hacen una fuerte denuncia a Miguel Lovera sobre corrupción dentro del Ministerio de... dentro del SENABE, ¿no? Ahí es cuando se produce el tractorazo ese. Así es. Y bueno, hay que aclarar, Silvia Martínez es esposa de Roberto Cáceres, que es miembro del directorio de Syngenta, que es otra multinacional de los agronegocios. Por lo tanto, podemos decir que Monsanto y los agronegocios son los gestores del golpe de Estado en el Paraguay. En medio de este clima de destitución y de crisis a nivel del gobierno paraguayo, en el área de sobre todo de agricultura, con una fuerte presión de Monsanto a través de sus personeros y de sus socios locales, también, digamos, arman y producen la masacre de Curuguatí. Lo sé. Eso, digo, para hacer un poquito de historia, Curuguatí es un paraje donde hay 25.000 hectáreas en disputa, ocupadas por los campesinos paraguayos sin tierra. Ese es el lugar de Blas Riquelme. Así es, en donde Blas Riquelme es dueño de 350.000 hectáreas. Oh. ¿No? Y esas 25.000 estaban todavía perteneciendo al Estado, aunque él las explotaba. Y bueno, ¿se las quedó ese? Un grupo de campesinos toma posesión de ese lugar. Mandan a reprimir y en el camino, en donde va la delegación policial a reprimir y a desalojar el lugar, los policías son víctimas, entre comillas, de un una emboscada, de un atentado, ¿no? Y bueno, de una emboscada. Y bueno, qué casualidad que los emboscadores eran francotiradores y algunos campesinos, entre comillas, ¿no? Francotiradores de muy buena precisión al tirar, preparado militarmente. Y qué casualidad que en ese enfrentamiento, bueno, mueren, por supuesto que mueren más campesinos que policías, eso claro. Un hecho concreto, digamos, que evidencia también lo que pasó allí. De todos modos, no dejaron de morir policías, mataron a 6 policías y 11 campesinos. Y entre los policías muertos muere un general, que tampoco es casualidad, hermano del custodio de Lugo. Digo, bueno, esto fue el clima que preparó el juicio político al que Lugo fue sometido, y con la mayoría, la inmensa mayoría en contra en el Parlamento, fue destituido y llegó a lo que hoy tenemos en el Paraguay. Hay que decir que inmediatamente después de destituido Lugo, Monsanto, junto a Syngenta y a UGP, sí, solicitan la aprobación de una nueva semilla transgénica en el Paraguay, RR, esta vez de soja. Por lo tanto, es el gobierno de las multinacionales sojeras, digamos, el gobierno del Paraguay de hoy. Se está conociendo el perfil del actual presidente, digo, bueno, debe ser la única vez en el mundo que un presidente llega a la presidencia de un país sin haber votado nunca. Claro. Nunca ejerció la... Sin duda. De todos modos, José Luis, todo esto viene del riñón de Stroessner. Claro, es el mismo Riquelme que mencionábamos antes, creo que fue presidente, no sé, del Partido Colorado, o funcionario del mismo Partido Colorado. Así es, ese es el hombre del riñón del estroesnismo, ¿no? Y lo que habla de que, en realidad, lo que nunca cambió en el Paraguay hasta el día de hoy es la estructura básica, fundamental, de la tenencia de la tierra. Digo, esta cuestión de la concentración que yo señalaba, es lo fundamental que... imaginemos que un presidente progresista o de centro izquierda o que intente algunos cambios estructurales, y el principal cambio estructural que necesita el Paraguay es la reforma agraria. Digo, con un perfil de este tipo de oligarquía sería una utopía que pudiera mantenerse en el gobierno. Ahí hay un salvo trabajo que sea sustentado por una fuerza político-social muy grande. Claro. Hay un trabajo que nos enviaba quien fue ministro de Economía de Cuba durante 13 años, y donde dice, en base a qué se puede desarrollar América Latina industrialmente, y está muy vinculado a la producción agrícola, porque hace una serie de planteamientos que tiene que ver, por un lado, con el mundo industrializado, y el valor agregado que se pretende dar está vinculado esencialmente a la tarea agrícola. Ahora, José Luis, una pregunta que esta seguramente es para responder en un programa, y casi llevaría un programa, hablar de soberanía alimentaria, hablar de la producción, hablar de la rentabilidad, que porque nos hacen creer, o hacen creer a nuestro pueblo, que fuera del paquete tecnológico de Monsanto es imposible obtener ganancia, rentabilidad, y que no hay otra forma, que esto es lo que, como siempre nos acostumbramos en el liberalismo, esto se terminó, si se murió la historia, ya no existe más, es esto de ahora para siempre, claro. Cosa que sabemos que no es así. Paquete tecnológico Monsanto ingresa a la Argentina de la mano de... De Felipe Solá en el año 96. De Felipe Solá. Tenemos que ver y analizar también, y te propongo esto, José Luis, este paquete tecnológico transgénico que propone Monsanto, que se está instalando en América Latina, o al menos en América del Sur, en la Pampa Húmeda, en Brasil, en Paraguay, en Uruguay, y comenzar a pensar en un modelo agroindustrial distinto del que propone o del que ingresó Felipe Solá allá en el 96, y lo que necesitamos como un modelo de liberación, un modelo de integración latinoamericana, un modelo de soberanía alimentaria. Te comprometemos también para abordar ese tema en otros programas, José Luis, porque bueno, es muy con importante. Mucho gusto, y yo les agradezco desde ya el espacio, porque tenemos mucho para decir, hemos hecho una larga experiencia en estos últimos años en el estudio y en la militancia de estos trabajos. Sí. Y nuestro gran esfuerzo, nuestro desvelo, demostrar que es posible otro modelo productivo, justamente como vos decís, y también la opinión de con qué fuerza política y social hay que construir esa perspectiva, ¿no? Que no es fácil, que va a ser arduo. Sí. Y también pues le podemos hablar también tranquilamente, contando con tiempo y en lo sucesivo de distintos programas, los pasos que hemos dado en la construcción de unidad de las organizaciones campesinas que no son la mesa de enlace. Bien. Perfecto. Los ejemplos de modelos de producción agroecológica que hay en la Argentina que están totalmente invisibilizados. Bien. El éxito de esos modelos desde el punto de vista económico y social. Así que tenemos mucho para... Bien, José Luis, lo vamos a coordinar y vamos a... quizás pueda estar en el piso, acá en la radio, en algún programa, o si no, también vía telefónica, pero nos interesa este tema de la soberanía alimentaria. Sí, te agradecemos mucho la comunicación, un gran abrazo. Gracias, buenas noches, José. No, gracias a ustedes por el espacio. Y hasta siempre. Ha sido José Luis Livolti, dirigente del Movimiento Campesino Liberación.